Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Siete de la mañana y dos minutos, aquí iniciamos una nueva jornada informativa en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zona Cultura, con toda la información artística y cultural de la institución, de la ciudad y por supuesto también del país. Damos la cordial bienvenida, tenemos ya la casa llena aquí en esta cabina. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Muy buenos días, amigos, amigos, bienvenido a Zona Cultura, ya iniciando este miércoles lleno de energía para culminar todo nuestro trabajo. Estamos en mitad de semana y en final del mes, del octavo mes del 2019, se nos está acabando ya agosto. Mira, ya ha pasado tan rápido, ¿qué nos queda ya para el 2020? 4 meses nomás. Ya poco tiempo ya se ha pasado volando este año, pero con la mejor actitud para terminar con las mejores ganas. Exactamente, esperamos que ustedes también estén dando lo mejor de ustedes para poder lograr cada una de sus metas. Seguramente tienen muchas. 7:03 PM, el pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. Tomen en cuenta que estamos en día miércoles y tenemos la restricción vehicular pico y placa para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 5 y 6. La primera jornada ha arrancado ya desde las 7:00 AM hasta las 9:30 PM y la segunda jornada desde las 16:00 PM hasta las 19:30 PM. El perímetro de su aplicación es Avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Hay novedades para este fin de semana, estos últimos días, que estará llevándose a cabo la carrera, la ruta de las iglesias. Efectivamente, para el sábado 31 de agosto tenemos esta novedad en la ciudad y habrá algunos cierres viales. Por ejemplo, la parte de la carrera estará circulando por la Avenida América. Esto quiere decir que habrá unos desvío vehicular por la avenida, por la calle Luis Vargas hasta la calle Buenos Aires. De ahí sube hasta la Venezuela, o en el caso de que necesite bajar, tendría que bajar por la calle paralela a la Buenos Aires. Estará cerrada la calle Manuel Arrea en las intersecciones con Río de Janeiro, Bogotá, Caracas, también con Asunción y Puerto Viejo. Otro cierre vial también existirá en la América y 18 de septiembre debido a esta carrera atlética, la ruta de las iglesias, que este montaje, este plan operativo de movilidad arrancará desde las 14 horas de este sábado 31 de agosto. Y ya en las inmediaciones del Estadio Olímpico Atahualpa, por el Parque La Carolina, a donde tenemos entendido que llegará esta carrera atlética, estará cerrada la avenida República El Salvador. Tendremos más bien desvíos en la avenida República El Salvador. La calle que se encontrará cerrada es la avenida de los Chiris, a la altura de la famosa tribuna de los Chiris. Los desvíos para aquellos vehículos que van de sur a norte o de norte a sur podrán hacerlo a través de la avenida República del Salvador. Tenga muy en cuenta eso. El resto de las avenidas aledañas al Parque La Carolina estarán completamente normales. Allá el montaje y el operativo de los cierres viales será a partir de las 5 de la tarde de este sábado 31 de agosto. Por favor, tome en cuenta eso. Si usted va a estar por la tarde, por el centro histórico, así como también por el norte de la ciudad con esta carrera atlética de la ruta de las iglesias 10K. También los operativos en cuanto a al control del espacio público continuarán. Eso lo ha dado a conocer Dani Gaibor, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tenga usted muy en cuenta eso, ¿no? En donde deja su automotor, su vehículo parqueado, utilice las zonas azules o en el mejor de los casos utilice los parqueaderos cerrados para evitarse cualquier tipo de contratiempo por su seguridad, así como también precautelar el espacio público. O sea, empecemos ya también a tener esta normativa. ¿Qué nos dice el EQ911, Andrés, por favor? El EQ911 nos comenta que el tramo de Papayacta-Baeza se encuentra habilitado de 12 a 1 hasta la 1 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Hay vías deshabilitadas, la ruta Coca y Loreto Carranza. Por deslizamiento de tierra, tener precaución si está circulando por ese sector. El resto de vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas, no hay novedades. Las recomendaciones de siempre a los señores peatones, utilizar el paso cebra, los puentes peatonales, y a los señores conductores, respetar las señales de tránsito para que no se produzcan accidentes. Y la cuenta regresiva para el inicio a clases ya ha dado inicio. Estamos en miércoles, tan solo a 5 días para que los más pequeños, los jóvenes, todos puedan regresar ya a las instituciones educativas a desarrollarse en sus diferentes actividades. Recuerde que desde el 2 de septiembre ingresan ya los que se encuentran en bachillerato. El 3 de septiembre, octavo, noveno y décimo de educación básica, general básica. El 4 ya estarán los quintos, sextos, séptimos de educación general básica, y ya para el 6 también estará segundo, tercero, cuarto de más bien de educación ya más inicial, y el 7 estarán ya los primeros de educación más inicial. Vamos también a recordarles que desde el 9 de septiembre contaremos ya con la restricción el hoy no circula. Eso también debe usted mantenerlo siempre presente. La restricción será desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para que usted pueda armarse su agenda de actividades, por favor. Vamos también a señalarles, el INAMI nos indica para hoy tendremos radiación ultravioleta en el callejón interandino entre alto y extremadamente alto. Esto quiere decir 7 y 12 puntos. En el litoral de 7 a 10 puntos. En la región amazónica de 5 a 7 puntos. Y en la parte insular de 8 a 9 puntos. Tomar muy en cuenta eso, por favor. Y los vientos también están soplando fuerte, ¿no? El informe, el boletín que nos presenta el INAMI, con extensión hasta este jueves 29 de agosto, nos dice que la velocidad de los vientos estarán con una variante de 20 a 40 kilómetros, sin desestimar la presencia de ráfagas ocasionales superiores a 50 kilómetros por hora. Entonces tendremos precauciones, nos invitan a cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos, retirar todos aquellos objetos que puedan caer a la calle, alejarse de cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias, y por supuesto tomar precaución delante de edificios en construcción o también que se encuentren en mal estado. ¿Qué tal el clima en el sur, Andrés? Coméntanos. En una mañana bien, muy fría, vientos como indicaste, rápidos de esa velocidad. Entonces salgan fuerte, abrigados, ¿no? Salgan abrigados con bufanda para que en estos cambios de clima no contraigan una enfermedad o la gripe. Estábamos viendo ayer, continuaban la lamentablemente presencia de incendios en el norte de la ciudad. Algo yo pude observar mientras me desplazaba ya casi en la tarde a mi hogar. ¿En el sur también se ha presentado algo o no? ¿Has podido observar tú? No, estaba el incendio de Pululagua. Del Pululagua. Que todavía continúa realmente. Pero en el sur no has visto mayor cosas. No se ha presenciado cosas. Bueno, tenemos ahí al menos una buena noticia en la parte sur de nuestra ciudad, que esperamos se mantenga así con estos incendios que cada vez se están multiplicando. Ayer nomás escuchaba que lo propio que sucede en la Amazonía también está replicándose en África. Así que, bueno, algo está pasando con nuestro clima. Nosotros también tenemos que empezar ya a generar una cultura ecológica desde cada una de nuestras actividades. A pensar qué es lo que estamos haciendo y a dónde estamos llevando nuestro destino con la naturaleza. Ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 11 minutos. Aquí arrancamos ya con la información, tenemos 120 minutos de actividades preparadas ya para difundirlas. Titulares en Zona Cultura. Este 28 de agosto conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Turner y el Día Mundial del Adulto Mayor. Mamá Negra lista sus preparativos para el festejo. Con el coloquio Pensamiento en Movimiento, se rinde homenaje a Mama Zoilita Espinosa. En el sector turístico se gesta la cultura de la prevención. Cineclub de la Casa presentó ayer el film cubano Santa y Andrés. Este jueves arranca en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Nuestra de Cine Brasileño. Este 30 de agosto se presenta en la Casa de la Cultura el desfile Los Diablos se toman Quito. La música de Iberorquesta está presente en la capital. Tercer festival Trenzando Sures se toma el sur de la ciudad. Pacha Semana Juvenil 2019 tendrá distintas temáticas. Y en el ámbito internacional le contamos que el manuscrito de la peste de Albert Camus genera mucha atracción en Argentina. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, usted ya lo sabe, aquí estaremos con diferentes artistas, gestores culturales, en fin, personalidades que dan mucho que hablar desde sus áreas. Le contaremos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta actualmente los talleres de producción audiovisual, un trabajo realizado con la Cinemateca Nacional para fomentar procesos de aprendizaje. En esta mañana estaremos junto a Edison Pozo, uno de los talleristas, quien compartirá los detalles sobre la experiencia adquirida en estos días junto a sus talleristas, junto a los estudiantes que se han dado cita a este taller de producción audiovisual. Tecnología en la medicina ha dejado de ser una utopía. Cada vez los avances son mayores. ¿A dónde vamos con todo esto? Hoy hablamos al respecto con el ingeniero Gian Paolo Lauri Flores sobre estas nuevas perspectivas que se abren a la humanidad. Sobre la propuesta educativa virtual de escolaridad inconclusa, Aplícate, fomentando la innovación educativa del país, lo conversamos con Arturo Aguayo Miller, rector nacional de IRFEYAL. Esa es nuestra propuesta informativa. No se olvide también de seguirnos a través de las redes sociales. Facebook, estamos como Radio CCE. A partir de las 8 de la mañana habilitamos el servicio de Facebook Live para que usted también pueda interactuar con nuestros invitados. Saludos, mensajes, interrogantes, lo puede hacer aquí en este espacio. 7 de la mañana y 14 minutos. Aquí iniciamos ya con nuestra jornada informativa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 14 minutos. Este 28 de agosto conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Turner, fecha para conocer las causas y consecuencias de esta patología. Además de celebrar el Día Mundial del Adulto Mayor y dar a conocer los esfuerzos que han realizado. Este 28 de agosto se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Turner. Este síndrome debe su nombre a Henry Turner, endocrinólogo quien en 1938 describió esta patología que encontraba con cierta frecuencia entre sus pacientes, niñas de baja talla y falta de desarrollo durante la pubertad. Es una enfermedad genética poco conocida, que afecta solo a las mujeres, a cuyas células le falta parte o todo un cromosoma X, y constituye, junto con el síndrome de Down, uno de los prototipos de la patología cromosómica en personas. Las estadísticas indican que una de cada 2.500 niñas aproximadamente nace con este síndrome, pero que la mayoría de los embarazos con falta de cromosoma X se pierden como abortos espontáneos. Esto debido a que su cardiopatía congénita es muy severa, y que complica además la parte linfática del cuerpo. Actualmente se conocen las características físicas del síndrome de Turner en distintos momentos de la vida. En la recién nacida, lo más evidente es la hinchazón del dorso de manos o pies, el cuello corto y ancho, y la talla un poco más corta. Durante la infancia son niñas bajas, de cuello corto, tórax ancho, y muchas veces padecen enfermedad cardíaca congénita. En la pubertad, los caracteres sexuales no aparecen, al igual que la menstruación, y por lo tanto tampoco aparece la posibilidad de ser fecunda. Con la llegada de nuevos métodos diagnósticos, el más importante para esta patología fue el ecógrafo. En cuanto a la terapia para tratar esta patología, se han desarrollado tratamientos con hormonas de crecimiento para mejorar la talla. En todos los casos es importante estar atento y recurrir a controles clínicos periódicos. Además de este 28 de agosto, se celebra el Día del Adulto Mayor. De acuerdo con la UNAM, desde 1982, los adultos mayores en el mundo son conmemorados en agosto, mes en el que se celebró la primera Asamblea Internacional de la Organización Naciones Unidas, dedicada al envejecimiento. Hablar de adultos mayores es hablar de cómo viviremos nuestra vejez, pues aunque dedicaron su juventud en las empresas de servicios, tienen que seguir laborando debido al alza de canasta básica, la precarización en los sueldos y la pérdida de la pensión. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:18 a.m. En la Tacunga ya dieron inicio con los preparativos para una nueva edición de la tradicional celebración de la Mama Negra 2019. En la Tacunga, los meses de septiembre y octubre, la dinámica cambia en las calles. La fiesta de la Mama Negra se toma plazas, avenidas y parques de la ciudad. Días previos a la celebración, la Asociación de Devotos y Donantes de la Virgen de la Merced cumplen con varios eventos religiosos propios de la celebración, como son las novenas, la preparación para la caminata de la Virgen y las serenatas. El año pasado, este tradicional festejo congregó la participación de 45 bandas y 43 comparsas, número que esperan que este año se multiplique. Esta fiesta está cargada de personajes peculiares que aportan con su vestimenta un fragmento de la historia de la fiesta. Por ejemplo, los capitanes entronizan a la Virgen de la Merced, patrona del volcán Cotopaxi, y en acción de gracias ofrecen la comparsería por favores recibidos. De este teatro al aire libre se hizo una imitación que apareció el 9 de noviembre de 1963 para solemnizar las fiestas de la Tacunga, rescatando así la auténtica que se hallaba despojada de su antiguo boato y, por qué no decirlo, para afrontar la demanda turística con nivel internacional. En la fiesta original, el 24 de septiembre, la fe religiosa del pueblo tiene varios elementos católicos y paganos que provocan una devoción con bastantes recursos para cumplir el compromiso, alcanzando prestigio social como protagonistas de la religiosidad popular andina, de intermediación sacralizante que privilegia lo estético sobre lo ético. Pese a que la fiesta de la Virgen de la Merced es en septiembre, la Mama Negra vuelve a aparecer a la luz pública en el mes de noviembre como un personaje que acompaña las actividades oficiales del municipio por la independencia de la Tacunga, que en este año cumple 199 años. Bueno, amigos, ahí lo tienen ustedes, la oportunidad para ir a conocer más sobre la cultura de la Tacunga. Hay dos fechas en especiales ya en septiembre y también en el mes de noviembre. Seguramente muchas personas gustan de esta tradición. Realmente no he tenido la oportunidad. No sé, tú, Andrés, por allá has podido conocer cómo se festeja la Mama Negra. Sí, lleno de tradición, lleno de gastronomía, una emoción de tradición que tienen allá. Es muy notable la cultura que se maneja en la Tacunga con este tipo de eventos. Entonces es recomendable ir a disfrutar de estas fiestas. Muchos dicen que la de septiembre es como más más popular. No sé, ¿tú a cuál has ido? La de noviembre. ¿Noviembre? ¿Qué tal noviembre? Sí, igual, la misma, pero creo que es más conocida la de septiembre porque viaja más la gente. Sí, sí. ¿Y qué tal la comida, las comparsas? Muy bonito todo, todo amigable, la gente muy alegre, muy hermoso para ir a celebrar y disfrutar de este evento. Bueno, amigos, ahí tienen siempre, Ecuador es un país de muchos festejos, muchas fiestas tradicionales, y ahí es donde está presente la identidad de cada uno de nuestros pueblos. Así que agende ya, usted también puede darse una vuelta por La Tacunga ya en este mes de septiembre, y si quiere vuelva también en noviembre. 7:21 a.m. Nacida en el Valle del Chote, en Imbabura, mamá Zoilita Espinosa, con su alegría y frontalidad, marcó el devenir de varias generaciones afroecuatorianas. Tras su muerte, su legado no ha sido olvidado. Esta semana se llevará a cabo un homenaje en su memoria. Cualidades como la solidaridad para con sus semejantes, sean estos negros, indígenas, mestizos, le han llevado a compartir con la gente más necesitada lo mucho o poco que ha podido conseguir. Así le caracterizan a mamá Zoilita. Bien dice el dicho que nunca es tarde para comenzar un camino. En la vida de mamá Zoilita Espinosa se reflejan estas palabras, pues se encontraba cruzando las 6 décadas de vida cuando inició su trabajo como activista cultural y social. Como representante de las señoras de la tercera edad, ha sido invitada por varias organizaciones a nivel nacional. En 1997, atendió una invitación del Grupo de Señoras de la Tercera Edad de Quito para participar como ponente en el encuentro binacional Los Señores de la Tercera Edad Aún Estamos Vivos, en 1998. Con el apoyo del alcalde Mauricio Larrea y el señor prefecto Gustavo Pareja, inició gestiones para conseguir los recursos necesarios para la construcción de la Casa de los Señores de la Tercera Edad, que en la actualidad presta servicio para diferentes talleres de capacitación de jóvenes, niños y adultos de las comunidades negras de la zona norte del país. Señora Zoila Espinosa, para muchos resulta familiar este nombre, pues ha sido portadora de la música, la danza y la cultura afroecuatoriana, siempre con alegría y una sonrisa en sus labios a diferentes rincones de nuestro país. Hugo Pavón, hijo de mamá Zoila. Que a pesar de las desavenencias vividas desde el tiempo de la colonia, como fue la esclavitud, a pesar de la pobreza vivida actualmente en pleno siglo XXI, pues la vivencia del habitante del barrio es una vivencia que la palea le da guerra con su sonrisa, pese a las adversidades. Y uno de esos referentes es también mamá Zoilita, pues que ella, a pesar de los sufrimientos de su pueblo, a pesar de sus propios sufrimientos, pues siempre tenía una sonrisa a flor de piel para destacar su arte. Entonces fue un personaje destacado en este campo, en el campo de la cultura, viajando, pues llevando esta cultura a varias ciudades del país, como también a nivel internacional. A ella no le temblaba la voz para hablar con gobernantes, para hablar con personas involucradas en la gobernanza del país, para pedir por su pueblo. Para Pavón, pese a los años, el Estado ecuatoriano continúa con una deuda con el pueblo afroecuatoriano. En eso, en mejorar al 100% la educación del pueblo del Valle del Chota. Hay gente que hemos tenido, como en mi caso, migrar del Valle del Chota para acceder a una buena educación. Y si usted se queda en el pueblo, pues no pasará de terminar la primaria y paupérrimamente. Entonces, si el gobierno se enfocara al menos en este punto, nos estaría dando un gran aliciente, una buena esperanza para el pueblo afroecuatoriano, que es la educación. Y también, pues, haciendo relevancia pues a mamá Zoilita, también pediría pues que sea atendida la cultura afroecuatoriana, que no muera, que haya estamentos que le permitan estar perennemente en sobre nuestra tierra, sobre el Ecuador. Música. Las actividades de Mamá Zoilita se extendieron hasta bien entrada la primera década del 2000. Tenemos que señalar que en el 2002 es invitada por las organizaciones negras de la provincia de Esmeraldas para participar en la búsqueda de soluciones en el problema de la violencia social, cultural y ambiental en el norte de Esmeraldas. En 2005 es nombrada como representante de los señores de la tercera edad a nivel nacional para participar en el encuentro internacional Los Adultos Mayores Bailan en Pareja, realizado en diferentes ciudades del Ecuador, y finalmente en 2006 es condecorada como referente y representante de la mujer afroecuatoriana del norte del país por la prefectura y la alcaldía de la ciudad de Ibarra. El homenaje Pensamiento en Movimiento Mamá Zoilita Espinosa Minda se llevará a cabo este 29 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Salón Espejo de la Universidad Andina Simón Bolívar. El ingreso es libre. Siete de la mañana con 27 minutos. Iberorquestas cuenta con aproximadamente 11 proyectos en países como Argentina, Chile, Costa Rica, México y otros. Los músicos de los países participantes se presentan cada año, pero en esta ocasión lo harán como parte del encuentro de la Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo, cita que cierra esta semana con conciertos en la capital. Quito vuelve a ser el escenario para los encuentros que realiza la Fundación Iberorquestas Juveniles. Este es un programa de cooperación técnica y financiera cultural que tiene como objetivo la formación artística en niños y jóvenes mediante la educación musical y la práctica orquestal. Justin Perugachi es uno de los jóvenes interesados en este programa. Él proviene de Imbabura y comenta que es la segunda vez que participa en los encuentros de Iberorquestas. La experiencia que ha tenido es bastante satisfactoria para la cantidad de conocimiento que ha obtenido gracias a los maestros nacionales e internacionales. Alanis Arauz, en cambio, llegó desde Panamá. Ella se ha enfocado en la viola y es la primera vez que participa en este encuentro. Ella busca perfeccionar su técnica y ampliar su experiencia en orquestas. Daniel Isianas Mole, maestro de percusión, cuenta que desde los 7 años comenzó con la música gracias a su padre. Ahora él es uno de los formadores de Iberorquestas y quiere que sus estudiantes también amplíen sus carreras. Para los dos participantes y el maestro, su mejor experiencia será el concierto final. Este se realizará el 28 y 29 de agosto en la Casa de la Música a partir de las 8 de la noche. Para Bernardo Cañizares, director ejecutivo del Instituto Fomento de las Artes de Innovación y Creatividades, la importancia de una orquesta juvenil es la construcción de paz y el desarrollo de un espacio cultural para la sociedad. Para estas presentaciones, aproximadamente 180 músicos de entre coro e instrumentos interpretarán las danzas polopsianas, en las que usarán instrumentos andinos, bajo la dirección de César Espinosa. Obertura 1910, Valdivieso 1966, obras dirigidas por Dino Novet, de Panamá. La Quinta Sinfonía de Beethoven y Pacha, con la conducción de Jorge Oviedo, de Ecuador. El valor de la entrada para cada uno de los conciertos es de $5. Fuente Diario El Comercio. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. No se olvide, 28 y 29 de agosto, este concierto que tendrá lugar en la Casa de la Música. Lo señalaban ahí, $5, un precio bastante módico, para poder apreciar en el mismo escenario todo lo que será la orquesta joven y también el coro Mitad del Mundo. Varios músicos nacionales e internacionales presentes en este encuentro que se da por primera ocasión con la presencia de los músicos de la red de orquestas de infanto juveniles comunitarios de nuestro país. Vamos a hacer en este momento una pausa cuando ya en nuestro tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana y 31 minutos. Al volver estaremos compartiendo más información, entraremos ya al segmento de la casa y también conoceremos lo que la ciudad de Quito tiene para compartir. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

Aunque el evento fue organizado por el Ministerio de Turismo a través de su coordinación Zonal 3, con el apoyo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, también se contó con la participación de otras instituciones como Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana, Ministerio de Salud Pública, Dirección de Gestión de Turismo, de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte y de Riesgos y Emergencias del GAD Municipal de Riobamba. ¿Cuáles fueron los resultados de este simulacro? Diana Loroña, coordinadora zonal de esta secretaría, indicó que se establecieron 8 puntos de evaluación del simulacro, donde el personal de gestión de riesgos y emergencias actuaron como evaluadores del ejercicio. Se determinaron parámetros como la organización, manejo de la información, manejo de herramientas de gestión de riesgos y la toma de decisiones. Catalina Guerrero, por su parte, coordinadora zonal del Ministerio de Turismo, señaló que este es el primer simulacro que se organiza a nivel nacional y es parte del trabajo que se genera en nuestra cartera de Estado en temas de seguridad y prevención turística que busca fortalecer el conocimiento y la generación de capacidades de respuesta en la industria turística. En la casa. Tenemos ya las 7:38. Vamos ya con nuestro segmento En la casa. En una nueva jornada de Cine Club de la Casa de la Cultura, a la tarde de este martes se presentó el film Santa y Andrés, película ambientada en la vieja Habana, en Cuba, en sus calles principales. Una película del año 2016 que presenta como temática la lucha por los derechos sociales y la diversidad. Esto es Santa Rodríguez, del Consejo Popular. Sí, sí. ¿Y quién la puede ayudar? ¿No lo sabe? No, la verdad es que no. El Foro por la Paz. ¿Otro? ¿Algún problema? Tiene invitados importantes. Prensa extranjera, la televisión. ¿Y entonces? Nada, que yo voy a estar aquí. ¿Y yo? También. Lo que hemos hecho en este ciclo de la Cinemateca han sido documentales. Y el documental fundamentalmente trabaja con la información, o sea, se acerca más al periodismo. En tanto que la ficción no es así. La ficción trabaja más opera más sobre los sentimientos de las personas y trata de que, no sé, desde Flaubert para acá, de tener cierta objetividad. Y así se desarrolló la cuarta presentación dentro del segundo ciclo de Cineclub de la Casa, Latinoamérica, sus izquierdas y sus derechas. En esta ocasión se presentó el film Santa y Andrés de Carlos Lechuga, año 2016. Esta temática lo analiza el director del Cineclub, el maestro Gerardo Fernández, con una producción que llega dentro de lo que es realidad política y social de nuestro continente. A mí esos carteles con que empieza la película me lleva más al documental que a la ficción. Esa es la reserva que tengo yo con la película de Lechuga. Por lo demás, trata de un tema que, y además el cine cubano ha sido crítico. Si tú vas a ver desde Memoria de su Desarrollo, pasando por Fresa y Chocolate, Suite Habana, Conducta, todos son temas sociales agudos. Santa es una campesina de 30 años que trabaja en una granja estatal. Andrés es un escritor homosexual de 50 años que, según el gobierno cubano, tiene problemas de ideología. Como lo es habitual para ellos, los desafectos que se tiene a la revolución. Alguien es enviado siempre para echarle un ojo a Andrés, y en este caso la encargada es Santa. Esta vez ella tiene la tarea de analizar y vigilar todo lo que realiza el escritor. La temática, los conceptos y las ideas que maneja este film lo analiza el investigador de la Cinemateca Nacional, Paul Narváez. El caso que tuvieron ciertos intelectuales homosexuales en los 60s en Cuba, entonces va de eso. Entonces nos interesaba como poner en discusión qué pasó en ese tiempo con la Revolución Cubana. El cineclub está tratando de las izquierdas y las derechas, en este caso estamos hablando de la izquierda cubana, y la idea es conversar después de esto con el público que está presente para entrar en la discusión de las izquierdas y las derechas, ¿no? Cómo se enfrentan políticamente y cómo usan públicamente sus políticas, digamos. Como tradición que se renueva, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presentó este segundo ciclo del Cine Club de la Casa, Latinoamérica Izquierda y sus Derechas, Son 8 películas que critican, dialogan y invitan a una forma de pensar y hacer política en nuestro continente. El Cine Club con una propia visión y convicción. Cine Club, así arrancó la Cinemateca Nacional. El Cine Club comenzó en los 60s en la Universidad Central como Ulises Estrella, entonces es una tradición y es un aspecto súper importante para nosotros como Cinemateca, porque ahí es donde entra en discusión el cine, que para nosotros es un asunto político y un asunto poético, de poder conversar a partir de las imágenes, ¿no?, de lo que nos está pasando ahora como seres humanos a nivel social, a nivel económico. Les dejamos con la cordial invitación. Este próximo 3 de septiembre, el Cine Club de la Casa presenta La Muerte de Jaime Roldós, de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera. ¡No se lo pierda! Termina con La Muerte de Jaime Roldós, que es un gran documental de Manolo Sarmiento y Lisandra Herrera, que le fue muy bien en festivales y que seguimos en la discusión del cambio a la democracia, ¿no?, de cómo fue el asesinato de Jaime Roldós. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 42 minutos. Desde el 29 de agosto y hasta el 1 de septiembre se apertura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su Cinemateca Nacional, la muestra de cine brasileño. Son 6 películas que recorren relaciones afectivas, diferencias políticas, sociales y el convivir cotidiano en las urbes del gigante sudamericano Brasil. La historia del cine en Brasil es antigua. Los primeros proyectores cinematográficos llegaron hasta este país sudamericano en 1896. Todo llegó por Europa. Al principio se presentaron películas pequeñas extranjeras en centros de diversión de Río de Janeiro, hasta que en 1907 tuvo lugar la primera producción brasileña, que coincidió con la llegada de la electricidad hacia esta ciudad. Fue la película Los Estranguladores, una producción independiente de Antonio Leal de 40 minutos, que basó su idea en un crimen cometido en la Rua da Caricua. La primera productora creada en 1931 fue Cine Día. Ahí se realizaron películas como Aló Aló Carnaval de 1936. En 1949 surgió la compañía Veracruz, la más moderna empresa cinematográfica de esta época. Su objetivo era el crear en Brasil la misma estructura cinematográfica de Hollywood, pero solo produjo 17 películas hasta 1954. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional y con el apoyo de la Embajada de Brasil, presentan desde este jueves 29 y hasta el domingo 1 de septiembre, muestra de cine brasileño. Durante la inauguración se proyectará la cinta del veterano realizador Carlos Diegues, precursor del movimiento Cinema Novo. El gran circo místico inspirado en un poema de Jorge Lima, en un universo místico en el que se entrecruzan la realidad y la fantasía. Banda sonora, Chico Buarque y Edu Lobo. Un estreno Festival de Cannes nominado a los premios Oscar 2019. Luna en Brasil cuenta la historia del tenso, tumultuoso romance entre la poetisa norteamericana Elizabeth Bishop y una arquitecta brasileña. A manera de road movie, colegas con una divertida comedia que aborda ilusiones y sueños con 3 jóvenes que tienen síndrome de Down. Y así arranca esta cita, el jueves 29 a las 19:30, con el Gran Circo Místico. El viernes 30 a partir de las 17 horas, Luna en Brasil, de Bruno Barreto, del año 2013, de los años 50. Una película brasileña con la gran poetisa norteamericana que ganó el premio Pulitzer, Elizabeth Bishop. A las 19:30 llega Construyendo Puentes. Una película de Eloísa Pasos del año 2017. Un retrato de la relación entre Eloísa, la directora, y su padre Álvaro, un ingeniero que estuvo en su momento de gloria durante la dictadura cívico-militar brasileña. Proyectos, mapas y fotos son los primeros puentes para llegar a un pasado. El sábado 31 a las 16 horas llega Colegas, una película de Marcelo Galbao año 2012. 3 jóvenes con síndrome de Down, apasionados todos de ellos por el cine, trabajan en el videocentro del instituto donde siempre han vivido. Se inspiran en la película Terma de Loins y deciden huir de este instituto y buscar su sueño. A las 18:30 llega Carril 4, de Emiliano Cuná, año 2019. Amanda, una joven nadadora de apenas 13 años, está obsesionada con su compañera Priscila. Su desarrollo físico, su novio y sus éxitos despiertan en Amanda sentimientos que oscilan entre la admiración y la envidia. Finalmente, el domingo 1 de septiembre a las 16 horas llega el Gran Circo Místico de Carlos Diegues, del año 2018, la película con la que arrancó esta muestra. Y a las 18:30, nuevamente, Luna en Brasil. No se lo pierda, acompáñenos desde este jueves en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella con la muestra de cine brasileño. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y la fiesta se prende aquí en la Casa de la Cultura la noche de hoy a partir de las 19 horas. Y es que como cada miércoles es un día especial en esta institución donde el folclore, toda la danza, la música tradicional de nuestro país se dancita a través del programa que cada miércoles presentan diferentes agrupaciones aquí en nuestra institución, como son Danza Nacionalista Sarruimanda, Ballet Quitus, Ballet Ñucanchi Alpa, el Ballet Calpañán de la Mitad del Mundo. Ellos están presentándose de forma rotativa cada miércoles del año sus diferentes espectáculos, al poner en escena las vivencias y las costumbres del país con más de 40 coreografías que enaltecen a la gente y los paisajes del Ecuador. Este miércoles, no se olvide, la cita será en la sala Demetrio Aguilera Malta, en donde se presentará el ballet folclórico Hatun Ñucanchi Alpa a partir de las 7 de la noche. Para algunas personas que no ubican la sala Demetrio Aguilera Malta, recuerde que está en el edificio de los espejos, está en la parte diagonal a las 6 de diciembre, ahí usted puede ingresar al edificio de los espejos en la sala Demetrio Aguilera Malta. Los costos son bastante variados. En la platea alta, nacionales, está de $5 e internacionales $10. Platea baja, nacional, está de $10 e internacionales, público internacional, $20. Así que ahí le dejamos la cordial invitación para que usted pueda asistir a la presentación del ballet folclórico Ñucanchi Alpa. Cada miércoles, esto es lo que le ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y continuamos con más información aquí en el informativo Zona Cultura. Este viernes, con un evento especial, la Casa de la Cultura presenta el desfile Los Diablos se toman Quito. Este es un espacio organizado en conjunto con el municipio de Quito y la presencia de más de 12 colectivos de folclore, danza y mucha diversión. Todo esto se prepara para esta jornada. Y precisamente en el marco de los 75 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, se presentará una vez más el desfile Los Diablos se toman Quito. Esta presentación es desarrollada por la Casa de la Cultura a través de su dirección de museos y con el apoyo total del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Esta jornada se lo desarrollará en un punto de encuentro específico que tendrá lugar cerca a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La misma arrancará con un conversatorio, charla, foro, en el cual se discutirá esta costumbre tradicional de nuestro país. Durante esa tarde, historiadores, expositores, académicos y público en general podrán participar del debate, discusión, conversando sobre las diferentes personalidades que tienen los diablos de las diferentes parroquias, cantones y ciudades del país. El objetivo principal de este encuentro es difundir el patrimonio intangible de nuestro país, todo basado en las fiestas y personajes populares, así como fortalecer el turismo y la cultura en la ciudad. El evento pretende ser un espacio de entretenimiento educativo y artístico. Varios colectivos se suman para participar de este encuentro. Cada presentación tiene sus propias características en cuanto a la vestimenta, historia y creación. Varios colectivos se suman para participar de este encuentro. Destacamos a los Diablos de Ojalata de Riobamba, Diablos de Juján con sus mojigos de Guayaquil, Diablos o Ayahumas de Cayambe, Diablos Humazapas de Imbabura, Diablos de Alangací, Diablos de Cantuña, Diablos de Píllaro y la Diablada Esmeraldeña. La presencia de estos grupos y colectivos no quedarán folclorizados en sus fiestas. Por tal motivo, es necesario que cada uno de ellos exponga sus contenidos sobre la presencia de este personaje. El diablo es el principal personaje analizado en cuanto a vestimenta, origen, aspecto ritual y de cohesión social. No se lo pierda, este 30 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa celebrando sus 75 años y nos presenta el desfile Los Diablos se toman Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. El tercer festival Trenzando Sures nos trae cultura, música, gastronomía y más. Este evento además nos contará sobre un legado histórico entre los sectores participantes. Tercer Festival Trenzando Sures, un evento lleno de danza, música, teatro, artesanías y gastronomía. La unión de los sectores de la ferroviaria, la Mena 2, Tayahuachi, Santa Bárbara, Guamaní, Chimbacalle, nos traen un evento lleno de cultura para todas las edades. Dolores Nazante, organizadora de este evento, nos comenta acerca de este festival. Bueno, el tercer festival Trenzando Sures es un festival que venimos realizando ya 3 años con distintos matices. O sea, por tema de recursos se ha ido haciendo de distinta forma. Este año tenemos 5 barrios participando, la Yaguachi, la Ferroviaria, la Mena 2, Guamaní y la Argelia. Estos barrios de una u otra manera están vinculados al Trenzando Sures porque nosotros tenemos como unos elementos específicos como son los sitios georreferenciales en donde nos encontramos. Y en la Ferroviaria está el Camino del Inca, en Guamaní están los senos del Atacazo y en la Mena 2 están el Cerro de Unguip. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar el tema del arte en el territorio, tratando de visibilizar cuáles son los potenciales en temas de arte, de memoria, de trabajo organizativo en los territorios. Y este festival es el ritual urbano donde se va a encontrar específicamente la Mena 2 y la Ferroviaria que hicieron la Escuela de Arte Popular en los 2 lugares. Contaremos con varios artistas y exposiciones. Dolores Nazate nos habla acerca de esto. A este festival vienen los trabajos de los niños de la Escuela de Arte, tanto de la Mena 2 como de la Ferroviaria Alta. Aparte vienen 5 artistas de la Mena 2 y van a participar 5 artistas de la Ferroviaria. Tenemos la presencia de algunos otros artistas colaboradores que como por ejemplo Eclipse Solar, que son personas que han estado vinculadas a nuestros procesos, pero de ahí todo es, la idea es que se muestre el arte de los territorios. La gastronomía es un punto importante para este festival y la variedad de platos que tendrá este festival nos comentan a continuación. Temas de gastronomía está la compañera Fabiola Vizalba, quien es una compañera que ha desarrollado un comedor comunitario y que obviamente se ha preparado para desarrollar el tema de la gastronomía tradicional. Entonces tendremos algunos platos típicos como son el hornadito que nunca ha de faltar con las tortillas, tendremos algunos secos de chivo, secos de pollo y aparte la soberanía alimentaria, los cevichochos. Es precisamente en la toma del espacio público en el ejercicio de nuestros derechos. Ya nos tomamos la semana anterior con el festival Ungui, hoy nos tomamos con el Trenzando Sures. Dolores Nazate nos hace la cordial invitación. Bueno, les invitamos a todos los compañeros oyentes, compañeros, vecinos, amigos que son partícipes de estos procesos ciudadanos, desde los territorios, mostrar la memoria, así que venga a compartir. De igual manera estaremos ya construyendo con los compañeros de la colmena, les debemos estar invitando, pero este sábado les esperamos para que venga a bailar, a zapatear, a compartir. Tenemos la galería también de los niños, que está muy novedosa porque contiene la memoria territorial. Tenemos el Ungui pintado en todos sus colores. Tenemos el Camino del Inca, igual que los bosques de la Ferroviaria, pintados de manitos de los compañeros. Así que no se puede perder la bailada comunitaria. Este festival será el 31 de agosto a las 10 de la mañana en Santa Teresita Ferroviaria, Fidel Andrade y Adrián Navarro, canchas del Centro Deportivo Cultura y Recreacional. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, nos encontramos allá entonces en la ferroviaria, no se olvide, este 31 de agosto. 7:56 hora exacta. Continuamos con la información. El Centro Cultural Pachacayari Juventud del Tiempo Nuevo es un espacio intercultural que integra diversas propuestas del arte del buen vivir. En esta semana nos llevan a la Semana Cultural, donde se evidenciará distintas actividades con los más jóvenes. A continuación les contamos los detalles. El Centro Cultural Pachacayari nace como organización social en 1993 y jurídicamente el 18 de agosto de 1995 en el barrio Ferroviaria Alta, donde se desarrolla proyectos educativos y culturales mediante la autogestión y el apoyo valioso e inteligente de instituciones públicas y privadas que confían en esta propuesta. Y en esta semana del 26 al 31 de agosto es la Semana Juvenil, donde se tomarán diferentes temáticas, como la expresión corporal, un videóforo familiar, un desarrollo personal y para finalizar una convivencia con gestores culturales. Rosendo Yucha nos cuenta un poco más acerca de este evento. Se están realizando talleres de motivación, de superación personal, también se están realizando con el propósito de que se vayan formando liderazgos de los adolescentes y jóvenes que existen aquí en el Centro Cultural Pachacayari, que durante todo este tiempo de verano han sido líderes de las colonias vacacionales. También están recibiendo un taller de expresión corporal que les va a permitir a ellos tratar, obviamente, no solamente el tema de actitud, sino también el tema de que lo expresen con el cuerpo, es decir, que sea una cuestión actitudinal, sino también una cuestión dinámica, motriz, que ellos puedan aprender a relacionarse con las demás personas, que aprendan a expresar a través del cuerpo y a manejarse también frente al público. Adicional, también vamos a hacer una actividad de video foro familiar, con lo cual queremos que los chicos, conjuntamente con sus padres representantes, compartan experiencias frente a problemáticas como la drogadicción, como el no conocimiento de temas de sexualidad, desorientación en algunos temas de problemática juvenil. Entonces, con estos videoforos vamos a intentar que los chicos padres miren la problemática y conversen alrededor del tema. Y finalmente van a realizar una convivencia en donde van a asistir a un espacio de vida, donde van a conocer una experiencia de vida de gestores culturales que obviamente les va a enriquecer a ellos y al tiempo convivir en un sitio fuera de la ciudad. En este centro cultural se preocupan por los más jóvenes. Rosendo Yucha nos habla un poco acerca de esto. Porque es importante mirar a los jóvenes con ese potencial de liderazgo, pero un liderazgo abierto, un liderazgo tolerante, un liderazgo que tenga capacidad de abrirse a la comunidad y de fijarse que en su comunidad es importante aplicar todos los principios que uno los recibe en su casa o recibe también en grupo, porque a veces el joven termina desconociendo su identidad territorial, o sea, en este caso su identidad barrial, y a veces es lamentable porque termina incluso desconociendo su identidad familiar. Esta Semana Juvenil se desarrollará del 26 al 31 de agosto de 15 a 17 horas, un evento para la autogestión y desarrollo de las habilidades culturales. Claro, bueno, a los chicos y chicas que deseen integrarse al proceso de Pachacayari, están abiertas las puertas siempre. Nosotros trabajamos los sábados permanentemente durante todo el año. En esta Semana Juvenil estamos terminándola, pero tenemos a partir de septiembre todos los sábados de 8 a 12 la actividad para que se integren, sea al grupo de danza, sea al grupo de música, sea a la escuela de arte. Y si quieren pueden visitarnos también por las redes sociales, el Facebook, YouTube, nos ubican como Pachacayari, ahí, y también pueden enviarnos algún mensaje de texto o también pueden llamarnos al teléfono que voy a decir ahora, también pueden escribirnos por WhatsApp, que es el 098-1850-775. Nos ubican, nos llaman, se integran y les damos orientación incluso para que los papis y las mamitas también tengan conscientes y estén, digamos, seguros de la decisión que van a tomar, de dónde van a dejarles a sus chicos, pues también conversamos con ellos para que haya total empatía, total de permiso para que puedan trabajar con nosotros. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.